Amiga, toma mi mano, yo te la ofrezco como un hermano. Gracias por confiar en mí, y el ser tu amigo hoy me hace feliz. Que no nos importe si habla la gente, seamos amigos desde hoy para siempre. Y sigamos cantando los dos al amor y con el corazón. Seamos amigos, seamos amigos, seamos hermanos, de toda la gente la mano le damos y sigamos cantando los dos al amor y con el corazón. Amigos desde hoy para siempre, y sigamos cantando los dos al amor y con el corazón. Seamos amigos, seamos hermanos, y siempre en la vida para ayudarnos estamos. Amigo.